contador Álvaro Sierra por temas de agenda y obviamente que se entiende, pero no queremos dejar pasar la oportunidad de hablar de economía en este micro, que es el momento del micro de economía y finanzas públicas que lleva adelante justamente el contador Álvaro Sierra. Pero obviamente lo que íbamos a hablar hoy y que obviamente lo llevó a la redacción de una nota que está muy buena, es bajo el título No es la economía, es la política, estúpido, ¿no? Es una frase que queda marcada en lo que fue un contexto de elecciones en Estados Unidos. Pero paso a desarrollar la nota. Dice, no hay especialistas en marketing político que no tenga presente la frase es la economía, estúpido, que se transformó en los últimos 15 años en la síntesis más cruda de la incidencia de factores como crecimiento, inflación o empleo a la hora de votar, ¿no? Esto es acertadísimo, ¿no? Esta frase se hizo célebre en 1992 cuando posibilitó que Bill Clinton ganara una elección en un contexto en el que parecía imposible, ya que un año antes su rival, Bush en este caso, tenía un 80% de aprobación, ¿eh? Sin embargo, una vez ganada la elección, Bill Clinton tenía el respaldo del centenario Partido Demócrata, mientras que acá Javier Milei viene construyendo un partido político con tan escasa historia como estructura. Hoy, en Argentina, Javier Milei también ganó una elección que parecía imposible 2 años antes, cuando los libertarios accedieron a solo 2 bancas en la Cámara de Diputados. En ese contexto, la economía parece haber ganado una centralidad que a mi juicio no le corresponde. Buenísimo. Y de allí el título del presente artículo que cambia el eje de la famosa frase sobre la economía para poner el acento en la política, ¿no? En mis años como especialista en finanzas públicas siempre tuve muy claro que la condición necesaria pero no suficiente para que los números puedan ordenarse, es la clara y unívoca decisión de un cambio a seguir, de un camino a seguir, o sea, de la fijación de un programa concreto de gobierno. Dije programa de gobierno, no programa económico. Buenísima la aclaración ahí. Es que en momentos de crisis no hay nada que afecte negativamente tanto a la economía como las marchas y contramarchas de un gobierno y la inestabilidad política de un país. Habiendo resumido muy brevemente las razones por las que entiendo que es la política y no la economía hacia dónde debe dirigirse nuestra atención en estos momentos, para que se establezcan primero las condiciones necesarias para que pueda ser posible un crecimiento económico, corresponde preguntarse, ¿cómo se puede cambiar el sistema político? En una primera apreciación tenemos la idea de que cada vez que cambia el presidente, gobernador e intendente hay un cambio de gobierno. Ello es solo una verdad parcial, porque si bien cambia la cabeza del poder ejecutivo, no todo el poder ejecutivo cambia, solo un porcentaje del poder legislativo cambia. Y no necesariamente cambian ni el Poder Judicial, ni las leyes que nos gobiernan, ni siquiera cambian los empleados de esas administraciones públicas. El sistema político de cualquier país es el reflejo de su sistema cultural, por lo tanto, para que cambie este, es necesario que se produzca una verdadera revolución cultural en la sociedad. Mientras tanto, estamos en un proceso de mucha inestabilidad política en nuestro país, que se ve reflejado, por ejemplo, en la situación de un DNU que ha cambiado sustancialmente algunos aspectos de nuestras vidas, como la ley de alquileres, y que se encuentra prácticamente pendiente de un hilo, haciendo así que si alguien estaba pensando en invertir en ladrillo para generar renta, claramente ponga su proyecto en pausa. Lo mismo ocurre con la llamada Ley Bases, que no hay certeza todavía de su aprobación final, y el llamado Pacto de Mayo, del cual a la fecha no se sabe si no se va a intentar firmar el 9 de julio y llamarse Pacto de Julio. Todo este desatino va en detrimento de la seguridad jurídica, lo que afecta al rumbo económico del país, sobre todo en materia de inversiones y por ende en el nivel de actividad económica. En este escenario de permanente confrontación política es difícil generar expectativas positivas que estimulen el ingreso de nuevas inversiones, factor que consideramos imprescindible para el desarrollo económico de cualquier país. Si bien todos estamos de acuerdo en que sería deseable tener un país con mayor desarrollo económico, en lo que no hay consenso es en el camino a seguir para lograrlo. Y acá planteo un enfrentamiento, meritocracia versus colectivismo. Mientras tanto, el peor de los escenarios es ir un poco por un camino y otro poco por el opuesto, que es lo que nos muestra la realidad de nuestro país. El vetusto sistema político argentino, que vive en permanente discusión, continúa sin dar respuesta a los principales desafíos de la actualidad, que hoy se debaten en las principales economías del mundo, como por ejemplo, ¿cómo crecer con menor desigualdad social? Para el ganador del Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, la meritocracia y la teoría del esfuerzo personal son considerados como una mentira, señalando que el 90%, escuchá Pablito, el 90% de los que nacen pobres mueren pobres, por más esfuerzo o mérito que hagan, mientras que el 90% de los que nacen ricos mueren ricos, independientemente de que hagan o no mérito para ellos. Esto es lo que hablamos siempre, Pablito. Mientras que para el gobierno actual, y los libertarios, obviamente, la meritocracia sería el único camino válido para acceder a la riqueza. En nuestra opinión, debería ampliarse la mirada de la meritocracia individual, que solo considera el mérito de un individuo en particular, y considerarse la meritocracia en términos sistémicos, que significa que cada sistema y su particular metodología de distribución de los beneficios determinará quién lo disfruta. O sea que el individualismo a ultranza es tan perjudicial como el colectivismo extremo. Como ejemplo del primero tenemos a los Estados Unidos, donde hay sobradas evidencias empíricas que muestran que la desigualdad en este país ha aumentado en las últimas décadas a pesar del crecimiento experimentado por la economía. Y como ejemplo del segundo tenemos el caso de nuestro país y los pésimos resultados obtenidos en los últimos años. La incapacidad de nuestro sistema político para generar y redistribuir la riqueza ha llevado a una profundización generalizada de la desigualdad. Esto hace que el sistema democrático difícilmente pueda tener sostenibilidad en el tiempo con el descontento del 99% menos favorecido. Es una realidad que las libertades políticas están en riesgo ante los crecientes niveles de desigualdad, tanto en nuestro país como en las democracias del mundo en general. Para que cambie el sistema político argentino, entendemos que debería haber un profundo cambio cultural, siendo lo deseable que se establezca a través de una visión sistémica de la meritocracia, con nuevas políticas orientadas no solo a producir eficientemente, sino redistribuir más equitativamente y de esta manera tratar de evitar que el descontento social actual se pueda convertir en una repetición de las tantas crisis económicas y sociales que ha tenido nuestro país. En resumen, la sociedad argentina ya entendió esta necesidad de cambio profundo, pero parecería que el sistema político no lo advierte. Por ello, los últimos gobiernos no fueron reelegidos, por lo que si el sistema político no cambia, seguramente en las próximas elecciones la gente sí va a cambiar a los políticos. Buenísimo, Pablito, ¿eh? Terrible análisis. Y yo creo que va por ahí y está esta explicación de lo político. ¿Viste? Nos enojamos, vemos que las cosas no van y vamos para otro lado. Me parece, lo decía hoy, Pablito, ¿no? Esto de sentarnos en una mesa y decir, loco, ¿qué país queremos? Yo como gobernador, pero también vos como presidente y vos como intendente. La verdad que está buenísimo el análisis de lo que es el sistema político y el impacto que esto lleva a tener economías débiles, economías muy débiles, agarradas muchas veces con alambre y sabiendo que en cualquier momento ese alambre se te rompe y se te dispara todo. Y me parece que vos teniendo un sistema político, más allá de las banderas, pero un sistema político que vaya en el mismo sentido, me parece que daría otros resultados. Pero nos está costando horrores, nos costó históricamente horrores ser parte de esta unificación o aunar criterios para marchar todo en el mismo sentido, me parece, ¿no? Así que ahí está entonces en este micro de economía una nota de opinión de justamente el contador Álvaro Sierra, que la verdad que me parece buenísimo. Nos vamos a ir a la pausa, Pablito. En el próximo bloque se vienen elecciones generales de representantes al directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos y van a estar integrantes de una de las listas. Van a estar Juana Ábalos, primera vocal suplente, Elvi Esteve, que ya estuvo en el programa, vocal titular, Liliana Tobe, segunda vocal suplente, que van a estar hablando justamente de estas elecciones que se van a estar realizando el 6 de junio. Lo bueno de esto es que es un acuerdo en una lista en la cual va a haber gente de ACMER y también gente de ATE. Así que buenísimo por esto, dos de los gremios que siempre son punta de lanza en la lucha y en la búsqueda de conquista para los trabajadores, y en este caso me parece fundamental en defensa de la Caja de Jubilaciones y Pensiones. Así que, Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.